Tenemos al señor Claudio Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Claudio Fernández, director de la Plataforma Federal de Socialización de la Ciencia, denominada País Ciencia, investigador principal del CONICET, profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario y dirige el laboratorio Max Planck de Rosario y la Plataforma Tecnológica de Descubrimiento de Fármacos en fase preclínica. Es el creador de los ciclos de comunicación pública de la ciencia, Todos Hacemos Ciencia, y Ciencia, ¿qué me contás?, que durante 2013 y 2014 congregaron a más de 7.000 estudiantes de nivel medio. Tu presencia acá es porque el próximo 11 se inaugura el laboratorio Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario. Estamos en el centro de la escena científica a nivel internacional. La sociedad Max Planck tiene 83 institutos distribuidos a lo largo de todo el territorio de Alemania, con un financiamiento del orden de los 2.500 millones de euros anuales para hacer investigación científica. La sociedad Max Planck es la segunda productora de premios Nobel en ciencias duras, detrás de la Universidad de Harvard, y en particular en la ciudad de Göttingen, donde yo me capacité postdoctoralmente, hay 4 institutos Max Planck. Uno es el Instituto de Biofísica Química, que es nuestro partner, nuestro socio en esta aventura científica y tecnológica. El último premio Nobel de Química, Stefan Hell, es de este Instituto Max Planck. Es profesor de un doctorado binacional que tiene la Universidad Nacional de Rosario con la Universidad de Göttingen. El premio Nobel de Medicina del año pasado, Thomas Sudow, es de la ciudad de Göttingen. Göttingen tiene 47 premios Nobel asociados, 120.000 habitantes. Es decir, te dejo la inquietud de que saques el promedio premio Nobel por habitantes. Claro. Hay gente que vota. Bueno, entonces esto habla de la internacionalización de la ciencia y de la Universidad Argentina. Y entonces la Max Planck decide inaugurar su segundo nodo de relevancia científica tecnológica en Latinoamérica, en la ciudad de Rosario, sobre la base de una interacción que lleva más de 10 años desde que se repatrió mi trabajo científico en el año 2006, y que ahora, que comenzó como grupo asociado en ese periodo, y que ahora ellos, por motus propios, han decidido promocionar al estatus de laboratorio internacional, con todo lo que ello implica. Claro, y con todas las normas que debe tener, ¿no? El prestigio que gana la ciudad. Parte de esto, no tenemos que perder de mente, de que se inaugura también el Centro de Microscopía Internacional de Excelencia Nikon de la Universidad Nacional de Rosario, con una inversión que se hizo ahí de $300.000 para 2 microscopios. Y si te pones a ver el mapa de Nikon Internacional, te vas a dar cuenta que hay un centro de excelencia de microscopía en Estados Unidos, en Scripps, en un centro de investigación de alto prestigio internacional. Hay 5 en Europa de estos centros, y hay uno en Latinoamérica que va a estar en Rosario. O sea, es el 7º centro a nivel internacional, desde donde Nikon va a hacer todos sus desarrollos, el anuncio de todos sus desarrollos tecnológicos en el área de microscopía, y donde cualquier laboratorio de Latinoamérica que adquiera este tipo de productos va a tener que venir a capacitarse a la ciudad de Rosario. O sea, que no es un dato menor. O sea, eso te pone de relieve la calidad de los científicos que existen en la ciudad, ¿no? Claro, bueno, ahí está, eso te preguntaba. ¿Por qué se elige Rosario? Por la calidad de los científicos que tiene. Esto lo que hace es este tipo de internacionalización de la universidad y la ciencia argentina, lo que hace es permitir proyectarnos al futuro. Hoy, afortunadamente, estos jóvenes de Rosario están en el marco de un instituto Max Planck, o de un laboratorio Max Planck, perdón, y de un doctorado internacional con la ciudad, con la universidad que tienen, que les permite hacer un doctorado mixto, de doble diplomatura, reconocido aquí y reconocido en Europa, que van a pasar entre el 30 y el 45% de su tiempo allí, y el año que viene vienen aquí 4 estudiantes alemanes de la ciudad de Göttingen a hacer su doctorado en la ciudad de Rosario. Y hoy, claro, yo tenía la idea, y tal vez vos también, ¿no?, de décadas atrás, como que el científico argentino que se tenía que ir a Europa, ¿no?, que eran buenos, que nosotros generábamos buenos recursos humanos, pero que lamentablemente en el país no se podían desarrollar. Hoy estarían dadas las condiciones, decís, para estar acá. Sí, hoy no lo atamos más las cosas con alambre. Hoy tenemos inversión tecnológica. Hoy se acabó lo atamos con alambre. Todo con alambre es una locura, digamos. Hoy, para ser competitivo, tenemos que tener inversión tecnológica, y hoy hay inversión tecnológica. Lo digo siempre hasta el cansancio, la diferencia entre un científico argentino y un científico alemán no es genética, si nuestros genes no nos dicen que estamos menos capacitados, la diferencia siempre ha sido ambiental. Uh-huh. O sea, ¿por qué nosotros hicimos lo que hicimos, todo el desarrollo tecnológico que hicimos en Alemania? ¿Por qué lo hicimos allá y no en Argentina? Y porque acá no teníamos el ambiente. La diferencia era ambiental. El ambiente son los fierros, la tecnología. Allá lo teníamos, allá lo hicimos. Allí demostramos que los recursos humanos que salen de las universidades públicas están muy bien capacitados. Tanto es así, y nos cuidan tanto, y nos valoran tanto, que a pesar de los insistentes esfuerzos e intentos para que nosotros nos relocalizábamos en Alemania, y a lo cual siempre dijimos que no, porque el conocimiento lo habíamos generado aquí, es para protegernos también intelectualmente, es la sociedad más plana la que decide venir a instalarse en Argentina y abrir un centro de esta envergadura. Entonces, digamos, existe en Alemania un respeto hacia, porque una cosa es que lo digamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos... En el mundo existe un respeto hacia el científico argentino. Creo que el científico argentino, al igual que el jugador de fútbol, es de los más requeridos a nivel internacional. Yo no sé, ni aún en la época de que nos mandaban a lavar los platos, lo que es irme al exterior a buscar trabajo, porque aquí no es. Siempre me fui al exterior, Chicago, Italia, Alemania, Max Planck, contratado. Ajá. Yo nunca me fui a buscar trabajo al exterior. ¿Y eso, qué es lo que tiene que ver ahí, digamos, la formación, la cultura general de la sociedad? Tiene una tradición muy fuerte Argentina en ciencias duras, con premios Nobel y con profesores a nivel universitario. Y aquí ustedes, digamos, ¿por qué uno puede hacer esto acá? O sea, no es porque uno... Obviamente que hay un trabajo intelectual detrás de todo esto, no hay que desconocerlo, pero hay un camino allanado por otras generaciones de científicos y profesores universitarios, que de lo cual yo tuve la fortuna de caer y de que se repatrie mi trabajo científico en un momento de inversión tecnológica, que aquí en Rosario se había allanado el camino y se había formado gente, y eso tiene que ver con una calidad de recursos humanos que viene formando la universidad pública desde hace décadas, que también generó un neurus, pero bueno. En otro lado ha generado cosas peores. Siempre sale, el malo de la película siempre está, digamos. O sea, sí. Imagino que tienen todo un plan de trabajo para desarrollar con el instituto. Por supuesto. Durante estos años. Cuando hablamos de los desafíos de la ciencia argentina en general, más allá del instituto, ¿cuáles crees vos que son los desafíos que se tiene de plantear la ciencia argentina? Ahora que hay un contexto distinto al que había antes, donde lo que se pedía era justamente los fierros. Ahora los fierros están. Sí, están los científicos. ¿Cuál es el desafío? Primero, comunicarle a la gente lo que está pasando. La comunicación. Los fierros están, los avances están, publicamos en las mejores revistas, la gente no lo sabe. Entonces hay un problema de comunicación pública de la ciencia, hay un problema de socialización de la ciencia. Hay que informar a los pibes y hay que despertar esas vocaciones ya a nivel secundario. Claro, hay que motivarlos. Ya a nivel secundario, que es ahí donde se pierden muchas vocaciones. ¿Por qué? Porque el desánimo, fíjate, empieza en la casa. Mira, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama de desarrollo tecnológico, y te voy a contar una infidencia, de desarrollo tecnológico con inclusión social, que nace porque una fundación privada se acerca para invitarme a mí a dar charlas de divulgación científica en 8 lugares distintos del país donde tenían sucursales. Cada charla me pagaban 20.000 pesos. Entonces lo que le planteamos es, bueno, si hay 160.000 pesos, hagamos proyecto de desarrollo tecnológico con escuelas secundarias, invirtamos el dinero ahí y hagamos por una feria regional y dejemos un premio para los chicos. Y esto lo materializamos. ¿Y de dónde sale esta propuesta? Sale de una charla que vamos a dar, y voy a dar a Villa 31 en Ciudad de Buenos Aires. Era la ciencia y el fútbol. Porque uno trata de hablar de la vida cotidiana para que los pibes se acerquen. Habla para que los pibes desmitificar el rol, la imagen del científico, que los pibes se atrevan y que digan, yo también puedo, es posible, este tipo no es intocable, es normal. Cuando termino la charla, un pibe de 17 años que tenía la novia de 15 años y andaba la hijita de 2 años caminando por ahí, nosotros vamos a esos lugares a dar charlas, no es nada más el Politécnico, abre la puerta y me dice, nos encantó la charla, pero nosotros convivimos con esta realidad. Y entonces me muestra un basural con un olor a podrido impresionante y con agua toda contaminada bajando de ahí. Y entonces me dice el pibe de 17 años, para que veamos la juventud que tenemos, me dice, a nosotros nos gustaría aprender un conocimiento me lo dijo con otras palabras, obviamente, a partir del cual nosotros podamos transformar la calidad de nuestra vida cotidiana. Entonces, flaco, enséñame a ver cómo me puedo liberar de este basural, a ver cómo puedo tener agua potable, y yo me engancho en la propuesta. A partir de ahí, hablamos con esta fundación privada, que es Fundación Medife, que inyectó 160.000 pesos en lo que llamamos Proyecto de Desarrollo Tecnológico con Inclusión Social. Lo hicimos en toda la provincia de Santa Fe, visitamos casi 15 ciudades de Santa Fe, nos reunimos con los intendentes, nos reunimos con todos los directores de escuela, hicimos charlas y hicimos una convocatoria. Nos decían, van a recibir 7, 8 proyectos. Recibimos 36 proyectos. Financiamos 10 que están en curso. La defensa va a ser en la ciudad de Esperanza en el mes de abril del año próximo. Bien, tenemos el premio del colegio ganador. ¿Pero qué lo están haciendo los colegios? Lo están articulando con investigadores del CONICET. Es decir, las propuestas son de desarrollo de los pibes, desarrollo de filtros para sacar, eliminar la contaminación de arsénico en el río Carcarañá. Generación de balizas con energía solar que se almacena de energía y se la están dando en Esperanza a los policías y a los bomberos que hacen trabajos nocturnos. Acá en San Francisquito, no, en una zona que no tiene ni agua ni luz, generan una bomba que trabaja con energía solar y esa bomba extrae agua de hasta 18 metros de profundidad. Bien, esos son los proyectos. Eso. Y los pibes, en tercer, cuarto y quinto año, están siendo asesorados por investigadores de CONICET. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros estudiantes a nivel secundario ya conocen que hay una institución que se llama CONICET. Hoy, a los investigadores del CONICET los estamos invitando a que salgan del laboratorio porque los proyectos se ejecutan en el territorio, en los barrios, y las escuelas no están adentro ni del Ministerio ni de CONICET. En abril, la escuela ganadora le vamos a financiar Fundación Medife con el sobresueldo que nos querían pagar a nosotros, una estadía de 5 días en el Instituto Balseiro y en el INVAP en Bariloche para que visiten Centro de Tecnología. Eso es lo que estamos haciendo. Eso se tiene que sentir orgulloso la ciudad de Rosario, porque empezó aquí y hoy es la plataforma federal del CONICET, del Ministerio de Educación de la Nación. Decíamos esto, ¿no?, de la divulgación, que es tan importante, ¿no? Y yo recuerdo que cuando era pibe tenía que definir mi vocación, sí, o sea, estaba muy fuerte el tema de las ciencias duras, la física, ¿no?, la química, bueno, todo eso. Pero allá arriba, inalcanzable. Claro, sí, pero había una tendencia, la mayoría de mis amigos, no, sí, yo quiero estudiar esto, el otro, ingeniería, qué sé yo. Claro. Y después, los 90 fueron terribles, porque bueno. Ahora, ¿hay nuevamente ese deseo de los chicos de, a propósito de esto de la divulgación, ¿no? Digamos. Mira, si yo te digo que vienen 1.500 pibes, claro, a Teatro Círculo, que esperábamos 900, que esperábamos 800, que le dije, por favor, habiliten los palcos porque hay 700 personas afuera, que no querían habilitar los palcos las autoridades porque decían que los chicos iban a empezar a molestar, claro, y a tirarse papelitos y eso, que entraron a los 700, que durante 3 horas hubo actividad científica, de divulgación, con preguntas, eso quiere decir que los pibes siguieron las charlas, en silencio, quiere decir que hay una demanda insatisfecha. Si donde vamos convocamos a arriba de 500 pibes, quiere decir que hay una demanda insatisfecha. Si existen proyectos que nosotros vehiculizamos y que transformamos en realidad a partir de las ideas y de las propuestas de los docentes, profesores y de los alumnos, es porque hay una demanda insatisfecha. Entonces, por supuesto, esa demanda está y hay que atenderla porque ahí está el futuro. A ver, nosotros necesitamos que estos pibes lleguen. Necesitamos que estos pibes lleguen. Los necesitamos para el futuro del país. El futuro de mis hijos, entre otras cosas, va a estar en las manos de estos pibes. Sí, sí. Se decía que el crecimiento de un país está, entre otras cosas, ligado a la cantidad de, por ejemplo, ingenieros que produce. La cantidad y la calidad de conocimiento generado es lo que diferencia un país pobre de un país rico. El conocimiento se genera en la universidad pública, y se lo discuto a quien quiera. El 98,5% del sistema científico argentino está enrolado en instituciones del Estado, ya sea universidades públicas nacionales o institutos del CONICET. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento se genera en la universidad pública. Una cosa es impartir conocimiento y otra cosa es generar conocimiento. Yo puedo preparar dos capítulos del libro e ir a impartirlo en un ámbito privado o público. Eso me lleva 2 semanas. Generar los 2 capítulos del libro a mí me llevó 60 años de investigación científica. Eso es lo que hace la universidad pública. Estos son los profesionales que genera nuestra universidad pública, los que hacen que se vengan a instalar institutos Max Planck, los que hacen que se generen plataformas País Ciencia. Tenemos que cuidar a las universidades públicas y tenemos que cuidar a los recursos que salen de las universidades públicas. Es desarrollar herramientas para que la gente pueda apoderarse del conocimiento. Claudio, muchas gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes.